se callen y se apaguen las luces de esta ciudad. Buscar calmada, comprarte. Yo solo quiero que me digas que te quedas sin yo preguntarte. Y es que yo para ti voy de viaje a Japón, lleno de plantas, mi depa pa' que se vea mejor. Yo por ti hasta creo que creo en Dios. Te hice una aplicación oficial? Claro, aquí tiene. XHUF, 105.7 de frecuencia modulada. Reactor. Ubicación estratégica del reactor. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330. Benito Juárez. Periodicidad de exposición. Yes, radio signal. 24 horas del día, los 7 días de la semana. Potencia. 33.000 watts liberados. Emisora integrante del Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública. Reactor 105. Libera la reacción. Estimado donador, no tengo palabras para agradecer su ayuda. Hace mucho tiempo esperaba un milagro y usted y la decisión de su familia de donar se convirtieron en mis angelitos. Tenía más de 10 años en diálisis. Lamentablemente, nací con una enfermedad que siempre me ha limitado. Pero hoy puedo decir que gracias a su inmenso acto de amor, me he curado. Jamás habrá forma de agradecer su ayuda. Siempre estarán en mis oraciones. Les mando un gran abrazo, siempre agradecido, su amigo secreto. Gracias por todo. Carta de agradecimiento de un receptor a su donante. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste. El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ¿Qué hay de nuevo? Soy Claudia Mejía y estamos en un episodio más de Ya Oíste. Me acompaña Cristian Ortiz. ¿Cómo estás, Cris? Muy bien, la verdad es que muy contento porque hoy vamos a hablar de un tema que creo es fundamental para la sociedad y sobre todo lo vamos a hablar desde un punto de vista que no se ha hecho, al menos en esta cabina antes, y eso puede resultar muy ilustrativo para mucha gente. O resolver algunas dudas que a veces nos quedamos como... Bueno, estamos hablando de donación de órganos. Así es. Entonces, resolver algunas dudas que a veces tenemos como de ¿y sucede esto? ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa antes? ¿Cómo es el proceso? Y bueno, para eso tenemos grandes invitados. Entre ellas está la doctora Karina Matías. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos tres invitados que su familiar, esposa, mamá, fue donadora de órganos. Está con nosotros Giovanni, Fidel, Ricardo, la familia Peñalosa López. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ves, Cris? La verdad es que... Así con el simple tema y el simple hecho de decir fue donadora de órganos. Sí, de verdad, esta es una gran oportunidad para nosotros y les agradecemos de verdad su tiempo, su testimonio, porque creo que se habla mucho del proceso, pero no se habla de lo que pasa después o de lo que viven las personas, porque al final del día estamos hablando de personas involucradas en este proceso. Pero empecemos por el antes, ¿no? Doctora, ¿qué sucede en este proceso de donación o cómo se llega a este proceso en el que una persona puede llegar a donar algún órgano? Primeramente, lo que hacemos en los hospitales del ISSSTE es verificar que aquellos pacientes sean candidatos a donar órganos y tejidos, pues no tengan alguna contraindicación. Médicamente, hacemos un examen exhaustivo en el que descartamos algún riesgo para los pacientes que pues van a recibir esos órganos y tejidos. Posteriormente, verificamos que efectivamente ya haya una pérdida de la vida, es decir, el paciente puede fallecer por muerte encefálica o por parada cardíaca. En cualquiera de los dos casos, una vez confirmado, nos acercamos con la familia y hablamos con ellos para poder realizar el proceso de donación. La familia siempre tiene que autorizar este proceso. No es un proceso que se vaya a realizar sin su consentimiento o aunque ellos no lo quieran. ¿Esta aceptación de la familia es independiente a la tarjeta de donador? La tarjeta de donador es importante porque nos ayuda a conocer cuál era la voluntad de nuestro paciente, ¿no? De nuestro familiar. Pero por ley tenemos que solicitar aún así autorización de la familia. ¿Qué es lo importante de la tarjeta de donador? Que nosotros comuniquemos nuestra decisión a nuestra familia para que en caso de que pues llegue a pasar lamentablemente la pérdida de vida, ellos puedan decidir de una forma más sencilla si desean donar o no. Es más fácil que ellos decidan donar sabiendo ya la voluntad del paciente a que tomen una decisión por sí solos. Se dice fácil, hay que hablar con la familia para ver qué es lo que deciden. Pero ustedes como profesionales, como médicos, ¿cómo lo abordaste con la familia Peñalosa López? La mayoría de los casos, particularmente con la familia Peñalosa, teníamos que tratar varios puntos. La aceptación de la muerte, pues realmente es algo difícil. No es simplemente que llegues y tú le digas, falleció tu paciente. En este caso fue por muerte encefálica. Se tuvo que hablar con ellos, explicarles cómo era el proceso, explicarles que había estudios que se podían realizar antes para estar 100% seguros de que pues su paciente sí tenía muerte cerebral. Se les informó en cada momento que pues estos estudios son validados por otros médicos, no únicamente por los médicos que pertenecen al área de donación, para que pues ellos tuvieran la certeza de que no era solo un diagnóstico al azar, era algo confirmado. Se realiza este estudio de imagen, se les notificó y prácticamente tener sustento de este diagnóstico hace que la familia lo asimile un poco mejor y puedan tomar ya la decisión. Señor Fidel, ¿cómo vivieron esto cuando la doctora se acercó con ustedes? Lo vivimos un poco difícil. A mí me costó mucho trabajo porque más que nada se acercó y nos invitó a que pasáramos a ver en la pantalla cuál era su deterioro de mi esposa. Estuve con mi hija, tomé muy, muy difícil, gracias a la doctora que nos puso un psicólogo, una psicóloga para que nos pueda, ella nos dio el camino para poder resignarnos un poco, porque para mí y para mis hijos, mis cuatro hijos, fue muy difícil, muy difícil. Es la hora que aún no lo asimilamos, pero yo a lo menos estoy muy agradecido con mis hijos por esa decisión que se tomó para poder donar los órganos de mi esposa. Es un caso que aún no se cierra, va para 3 años. Es un caso muy difícil, pero la verdad, estamos aquí por la doctora Karina, doctor Diego, la doctora Karina, que realmente pues nos sentimos orgullosos de esa donación que hizo mi esposa, que mis hijos apoyaron para que otras gentes vivieran, para poder apoyar a la gente que lo necesita, porque muchos de nosotros no queremos donar un órgano. Para mí fue muy difícil, pero estoy sumamente contento por lo que hizo mi esposa, que fue una heroína para poder salvar y ayudar a aquellas personas que lo requerían para poder apoyarlas. Porque muchos de nosotros somos egoístas para poder donar un órgano. Y yo les invito, yo, Fidel Peñalosa López y familia, les invito a que realmente cooperemos con esa donación, porque mucha gente lo requiere. La doctora Karina, el doctor Diego, doctora Karina, la verdad, los grandes doctores que aún ya llevamos 3 años, vamos para 3 años, son unas lindas personas que aún nos siguen apoyando y que realmente es gente capacitada para poder descifrar lo que ellos requieren. Una buena donación de órganos. Y yo les invito de todo corazón a aquella persona que nos está viendo, a la familia Peñalosa, que se animen a donar órganos, que salvemos vidas. Es un gran orgullo que yo tengo y mi familia, que realmente se están salvando varias vidas. Gracias a mi esposa, gracias a mis hijos, que realmente tuvieron ese valor para donar los órganos de mi esposa. ¿De dónde nace el realizar esta donación? Os mandaron a hablar a las 5 personas, que en este caso vienen siendo mis hermanos y mi papá. Cuando nos hacen el comentario de lo sucedido, es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque no todos los hermanos pensamos igual. Digo, es una situación extremadamente difícil porque, lo comentaban, es tu mamá, ¿no? Y no aceptas al momento lo que está pasando. Entonces, es difícil porque todos teníamos que llegar a una decisión. Digo, las 5 personas éramos 2 que no estaban de acuerdo. O sea, decían, no estoy de acuerdo. Entonces, a cierto tiempo, pues, tomaron después la decisión porque, pues, a mi punto de vista, yo decía, un cachito de mi madre va a estar en vida y, pues, otra parte ya no, ¿no? Pero sí es algo muy difícil, una decisión muy difícil, que no nada más la tomas uno mismo, sino la familia completa. Doctora, ¿es importante que la familia completa acceda? Generalmente sí. Sí es importante que encontremos un consenso, porque en ese momento las emociones son pues diferentes en cada uno y se podrían generar conflictos entre la familia. O sea, realmente el proceso de donación sí ayuda a muchas personas, pero también al momento de ayudar no queremos afectar a estas familias. ¿Cuántas personas fueron? En el caso de la familia Peñalosa, su donación benefició cerca de 60 personas. Realmente una donación puede beneficiar desde una persona hasta 100 personas. Eso honestamente a mí me sorprende. Eso yo pensaba tal vez 5 o 6 personas. O sea, el pensar 60 es brutal. O sea, de verdad creo que no dimensionamos cuánta ayuda puede dar una sola vida, ¿no? Y porque no solo hablamos de impactar vidas de quien recibe, son 60 familias y de cada familia dos o tres personas de ese paciente que recibió, o sea, así desafortunadamente con el pesar de esta familia, pero se alivió el pesar de otras 60, ¿no? Eso es algo que creo que no vemos y que es importante que ustedes nos den este testimonio para alcanzar a entender el verdadero valor de una donación. Gracias, Clau, por compartir tu tiempo. Doctora, muchas gracias por ayudarnos, sobre todo, a contactar a la familia Peñalosa. Gracias a ustedes por la invitación, a la familia Peñalosa. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste. ¡Está vivo! Reactor presenta. ¡Estoy vivo! Está vivo. Con Luisa Iglesias. ¿Qué le han dicho ustedes? ¡Maníacos! Por Reactor. Mis amigos, mi familia. Hoy despertamos sabiendo que es la última vez que nos llamaremos murciélagos. Que será el último amanecer que compartamos juntos en esta frecuencia. Pero es tiempo de parar. Y es tiempo de agradecer. Este no es el último adiós. Es una descarga eléctrica. Y se llama... Está... Vivo. Go, so delicate feel. 6 de la mañana, por última vez aquí en Reactor 105, o por vez primera, usted lo decide, murciélago guapetón honorable. Hemos de irnos, pero todavía no. Tenemos dos fabulosas horas. No nos queremos ir. No, sí nos queremos ir. No nos queremos ir. Vamos a estar pasando por todas las etapas. Negación, ¿qué cuáles son? Aceptación, enojo, el Siwis que nos ve feo. Si no se sabe la historia del Siwis, hoy la van a conocer. Vicarios Cas va a contar la maldición del Siwis. Toda la familia del Está Vivo se ha reunido, y los que nos faltan y los que irán llegando a lo largo de la mañana. Gracias, porque la familia verdadera son todas y todos ustedes que se despertaron tan temprano, nomás para venir a decir, nos la pasamos muy bien estos 5 añitos. Y nos la vamos a pasar todavía mejor, porque vamos a seguir juntos por siempre y para siempre. Andamos tristes, Cervantes Mariel, Mariel Cervantes, la productora más rápida del oeste. Mi alma gemela, mi bestia, mi acá y acá, por siempre, para siempre y todos los siempre del universo. Dice, cero tristes. Ya pasamos por todas las etapas, ¿verdad? Estamos como en una paz. Es como flotar en nubes de espagueti, con el Flying Spaghetti Monster, y decir, ah, hoy hay con todo Reactor 105, además. Entonces, es una despedida increíble, porque además es el cierre de año de Reactor. ¡Viva Reactor 105! ¡Se está logrando, mi gente! Julius Magnificus, Magnificus Julius, el hombre más fresco de toda la emisora, el Inge más acá y acá, que le dicen aquí en los controles. ¿Cómo está tu hermoso corazón, Julius? ¿Fresh? ¿Estás contento de estar en la despedida del Está Vivo? ¿O estás melancólico? ¡No, Julius! ¿Quieres un pedazo del delicioso pastel que trajo Mariel Cervantes? ¿Quieres un delicioso chocolatito que trajo el Luis Kiss? Ya me iba a poner a llorar con el Luisito Kiss que trajo el chocolatito. Quiero que sepas, Luisito amado, que tú cambiaste esta emisora y que además ya pusimos una coquita bien fría en esta tacita de unicornio. Para que es el último día que vamos a desayunar coquita con Tootsie Pop y Pingüinitz. No es cierto. Ya trajimos aquí puro saludable. Mario, once again. ¿Cómo está ese producer fabuloso? ¿Listo para despertarte a las 6:06 de la mañana? Que ahora van a ser las yo, homie. ¿Te paraste a las 4? Así se hace. Así es, homie. Ay, sí, aparte yo ya diciendo homie, como si me saliera, ¿no? Esas sillas del señor Burns con playera de los Smashing Pumpkins, así de, what's up, homie? Es de Marge Simpson diciendo homie cuando canta la de Korn. Nunca volví a encontrar. A ver, es lo único que les quiero pedir. Como ya nos vamos y es el último programa, ayúdenme a encontrar a la Marge Simpson que canta Freak on a Leash y que dice What's up, homie. Es un video que vi una vez en Instagram. Reí, lloré y no lo volví a ver. Niño Rojo llamando a los halcones galácticos. Here we are together, Roji. ¿Cómo estás? Pues, con la lagrimita, pero feliz de estar aquí contigo. Es lágrima de felicidad, ¿verdad que sí? Sí. ¿Verdad que es un hermoso último día? Sí, sí lo es. ¿Verdad que te vas a quedar en Reactor 105 tomando muchas fotos? Muchas fotos. ¡Eso! De todo lo que haya. Si decían, ¿y qué va a pasar con el increíble trabajo del Niño Rojo llamando a los halcones galácticos con esas fotos? Reactor continúa tomando las mejores fotos del universo con este chamaco. Oye, dile a tus jefazos que me digan, mira, qué libretón. Yo creo que te están escuchando. Entonces les puedes decir tú. Sara, Memo, ¿quién los quiere? Gracias por adoptarme y por permitirme adoptar un ratito al Roquín. No te adoptamos todos los murciélagos. Mira, es una libreta Elfograf. Una libretita Elfograf. ¿Tu mamá es Elfograf? Mi mamá y mi papá son Elfograf. Ah, los amo. Ahorita la subimos, porque la neta va a ser la envidia de todos los que no tienen la agenda como yo y toda la vida están despistados. Necesario, mi gente. Vicarius Cas, reina de la guañara, la tripa, el repeluche. ¿Por qué estás parando sentada en el micro? Mi No Kings, No Masters se paró a las 6:06 de la mañana. ¿Cómo estás, Cas? Bien. Déjame, ahorita te acerco el micro. Fresh. Sí, la agarré así. Ahí está. ¿Cómo está tu hermosísimo corazón? Fresh. Ayer vi que la banda dijo así como de, no me supo la columna de Cas. Queríamos 20 más. Hoy hay una más. Pero de chisme. Hoy es nada más hablar hoy, de nosotros. Hoy hay chacota. ¿Nos vamos a quedar las 2 horas juntas? Vamos a platicar un poco de la maldición del Siwis, efectivamente. ¿El Siwis? ¡Es pura maldad! Siwis es un muñequito de nieve que se mueve en las noches aquí en la cabina de Reactor. Aquel que ose meter en mi mochila al Siwis antes de que me vaya. Me voy a enojar porque me da verdadero temor. Y ayer los vi que ya estaban, échaselo en la mochila. No, diga no al Siwis. Empezábamos con una canción bien, o sea, sentimental, yo creo, iba a decir emocional, pero no es emo. Es un poco de Spirit Box, el mejor concierto que hubo este año. Y ni modo, con la morra más increíble. No echamos el saludo de la Courtney. Dice María, ya no hay, de ese ya no hubo. Ya habrá en otra ocasión, es una diosa. Le mandamos un besote. Y ella, fan del Está Vivo, seguro nos está escuchando. Lo mejor de 2024 no existe, sino lo que más nos gustó. Y esto es un poco de ello. Para seguir un poco con los momentos sentimentales, última vez nos presentamos a las 6:00 de la mañana. Yo soy Luisa La Ouija, la canija, la Morrigan, arroba Luisa La Ouija, 55 56 01 63 97 y 99. WhatsApp, hoy lo vamos a leer, 55 37 09 30 92. Esto se llama Fend You Off y es la banda favorita del Está Vivo por excelencia, Seal and Ardor. Apostamos por ellos y esperemos que el próximo año los tengamos acá. Yo pienso que a lo mejor un candelabro, casi, casi aseguro, cruzo dedos, y si no, que se los traen a otro lado. Ahí está. Hola, this is Manuel from Seal and Ardor, and you're listening to Reactor. I have been clenching my fists so my palms start to bleed. Fool is the person who truly reverts him, the Lord. Man of countless ways to be better than the next of our very kin. Countless days speak the countless ways we forget each other, ways that we fight each other. And I have been grinding my teeth to the end. Who is the person that lets me revert in the now? Mientras tú me ignoras, el Manuel de Seal and Ardor dice, están escuchando, Está Vivo, mis chidos. mis campeones, mis titanes. Esto no se acaba hasta que se acaba. Leemos muchos mensajes muy sentimentales y nos andan haciendo llorar. Y no nos va a importar llorar tampoco, ¿eh? Porque además aquí nunca nos ha dado pena ser afectuosos ni qué. Ni sentimentaloides, ni... ¡Así soy! Así, échate un... ¡Así soy! ¡Así soy! Te salió, perdón. Se fue, perdón. ¡Así soy! A ver, Rojo, échate un así soy. ¡Así soy! No, no. Muy bonito. Muy hermoso, de veras. Mira, mensajitos por teléfono, más bien, llamadas por teléfono y mensajitos por WhatsApp. Ahorita vamos a estar leyendo. Armando nos llamó por teléfono, dice que quiere pedir I Am Broken to the Killswitch para que todos los que están igual aquí en el Está Vivo sientan que compartimos este último día. Enrique Metal 85, que cada mañana nos llama, dice que deja saludos, bendiciones y anda sentimental porque nos va a extrañar, pero nos desea lo mejor y manda abrazotes. No quería dejar pasar el último día para llamar. Hermanos Armando, Enrique, ustedes que siempre llaman por teléfono y que son los que se levantan tan tempranito a decir buenos días, Cervantes, Mariel, porque además siempre está... Ve la Mariel aparte. Estás echando el chisme, ¿verdad? Dice, sí, anda en llamada. Justo. Gracias, porque escuchar sus voces nos hizo tener esa felicidad que nos duró tantos años. Llámenos y entren al aire con nosotros, platiquen con nosotros al aire. Más que pedir canciones, que estamos con las mejores de 2024, díganos, no las mejores, las que nos gusten, ¿cuál fue la canción que más les gustó este año? Porque como estamos en día de conteo y nos estamos despidiendo en día de conteo, cuéntenos, nosotros ya tenemos nuestro top 3 de favoritas y está bueno el tiro. Aunque el Rojo ya lo haya quemado todo. Se hace, dice, no, yo no fui. No es cierto. Mira, mi Julius Magníficos, vámonos una pausa y ahorita regresamos con ustedes. Hashtag está vivo. Miren, la mano se mueve. ¡Está vivo! Reactor. Somos parte de un todo. Somos la reacción misma. Libera la reacción. Más esperado que el aguinaldo. Más anhelado que la caja de ahorro. El conteo reactor 2024. Este 20 de diciembre, a partir de las 8 de la mañana. Sigue el conteo de las 105.7 mejores canciones del 2024. Escucha el resultado de la batalla entre locutores y colaboradores. Para darles un lugar a las canciones que se han programado durante todo el año. Reactor 105. Libera la reacción. En beneficio de las y los trabajadores de México, se aprobó un aumento del 12% al salario mínimo para 2025. Pasará de 248.93 pesos a 278.80 pesos en la zona del salario mínimo general y de 374.89 pesos a 419.88 pesos en la zona libre de la frontera norte. Así se logra una recuperación del 135% de su poder adquisitivo desde 2018. En 2025, sumamos un piso más a tu salario. Gobierno de México. El Palacio de Bellas Artes cumple 90 años. Y para celebrarlo, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura promueven distintas manifestaciones culturales en este recinto. De acuerdo con su política de diversidad, el Palacio abre sus puertas a las expresiones artísticas de los pueblos originarios, que son parte fundamental de nuestra identidad. Celebra con nosotros. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación. Contacto con el cuarto de control. Teléfonos en cabina. 5556-016397 y 5556-016399. Redes sociales. Reactor 105 en Twitter, Instagram y Facebook. WhatsApp 5537-093092. Libera la reacción. 105. Somos parte de un todo. Somos la reacción misma. Libera la reacción. Les dijimos que no les dieran de comer después de la medianoche. Que los mantuvieran alejados de la luz. Que no los mojaran jamás, jamás. Está vivo. Yeah. de Rotting Christ, que se va a presentar en nuestro país en 2025. Siempre vuelven y siempre estaremos ahí. Rotting Christ con el mejor álbum o uno de los mejores de este año, el Procristo. El antes de Christ, después de Christ. Ahí nomás la canción Like Father, Like Son. Para que sigamos. Pero es que como que sea lloradera, pero no. Hay de todo. Hay mensajitos, Roji. Mira, ya quién sabe que pique en la compu. Ya la rompí. No sé. Sí, sí hay mensajitos. ¿Qué dicen? Por aquí Tartas pone. ¿Se imaginan al Tartitas Kawaii bailando ratata en el conteo? Let's go. Y pone hashtag está vivo, arroba Luisa, arroba Monstercast, arroba Mariel Cervantes, arroba rojo, arroba reactor. Qué bonito. Pero ya rato esta talla sonó, ¿eh? Ya sonó nuestras favoritas esta semana. Pero estaría bonito. Te queremos, Tartas. De hecho, te amamos mucho. También Iván J. Gregarien pone: no es un adiós, esta familia perdurará siempre. Buenos recuerdos, gracias por tanto y por estar en tiempos difíciles, Luisa. Y Mariel, gracias por tantas historias tan chingonas, Monstercast. Gracias por la Bad Family que tengo ahora. Los hijos de la Ouija. Hashtag está vivo. Y además el Iván Coque nos contó las historias más personales que haya tenido este espacio. Bro, ¿qué haríamos sin ti? No voy a decir qué vamos a hacer porque seguiremos juntos forever and ever. Bestie forever. Besties, otro. Otro. Tereo Charán pone gracias, gracias, gracias, corazoncitos rotos y llorando, y pone a Apu poniendo gracias, vuelva prontos. Volveremos prontos. Prometemos que lo vamos a hacer, hermana Tere. We love you. ¿Tú tienes mensajitos, Cas? No. A ver, ¿qué dicen? Yo tengo unos aquí si quieres. Te vamos buscando. ¿Ya los encontraste o te buscamos? Mario Quique, compartiendo la primera foto que se tomó contigo. ¿A verla? Aquí en la crepateca, de hecho. Ay, era ese día, creo, si no me equivoco, que era mi cumpleaños. Ese día estoy casi segura de que era mi cumpleaños. Uno que celebramos con Mario Quique, justamente. Ah, pues aquí dice fue en su cumpleaños y ese día fue muy feliz. Te amo, Mario Quique, fue genial, nos la pasamos de lujo. ¿Qué otro? Otro chismecito, a ver. Alan Koff también. Te manda un You are a rockstar. No, tú, Alan. No, tú. No, tú. A ver, mira, aquí te voy a leer uno. Es que la banda está como en tragedia porque aman, adoran y no quieren la retirada de Vicarious Cass. ¿Verdad que nunca vas a dejar de contar historias? No. Jamás. Voy a seguir dejando hilos de Twitter, por supuesto. Pero no solo eso. A ver, digo, a reserva de que al ratito demos palabras y lo que sea. Nada más hay que recordar que Vicarious Cast tiene uno de los podcasts de espantos más chidos de la historia, con una de las mujeres además más chidas en la historia del horror en México y en Latinoamérica, que es la patrona Edna Campos de Macabro, que le mandamos un abrazote. ¿Cómo se llama Vicarious Cast? Sesiones del Macabro. ¿Y dónde lo encontramos? En Spotify y en las plataformas donde escuchen podcast. Sesiones de Macabro. Así es. Así, tal. Porque de verdad no van a quedar decepcionados de esas otras historias que este par de mujerones maestras de mi existir cuentan de manera continua. Shaman está mandando cariño, dice, no dudo que logre llegar al 1 en tendencias, él está vivo, vamos en el 2. Pues miren, vamos en el 2. Hagámoslo subir nomás por el puritito gusto de estar juntos, no porque nos importe nunca llegar al 1 o al 3. No, el otro sí. Día me ponen ayer en un live así de, entonces el está vivo se acaba porque no era tendencia en Twitter. Y yo así de, hiciera tendencia. Bro. No, pero lo dijimos varias veces. Como nosotros decidimos nunca cambiar el hashtag, vivimos a expensas de que el ex o el Twitter o como se llame. O el señor Musk. Decía, no pagan, no monetizan, entonces nosotros les bajamos el hashtag porque es el mismo todos los días. Exacto. Y entonces teníamos que haber puesto así como está vivo, azul. Está vivo, verde. Repeluso. Está vivo, repeluso, para que todos los días Pero poco nos importa, lo que nos importaba era leerlos a ustedes. Por acá hay un montón, mira las fotos que subió Carita de Ajolote. Nomás, aquí hay una bien bonita. Acá hay una con rojo. Ah, mira. Mira, acá hay una de todos los hijos de la Ouija, hermosísimos. Creo que es en el cumple de Viri Resendiz. Están todos bien guapetos. Mira nomás esa playerota hermosa. Yeah. Ay, cómo los amamos. Ahorita les vamos a dedicar unas palabras, espérense. Osito Rocker por aquí dice: hoy es el viernes más triste del año, se termina Está Vivo y solo puedo decir gracias por 5 años de levantar el ánimo a las 666. Eres una gran persona y amiga. Mucha suerte en tu nuevo proyecto, que sea Halloween Light the Universe. Amado Osito, que además me diste al osito más escalofriante que haya yo visto jamás y que se volvió la estrella del árbol navideño de Reactor. Ya me lo llevé a mi casa ayer al osito y estaba ya lo descolgaste. Ya lo descolgué. Es que estaba en el techo colgado como la estrella máxima del arbolito. Osito, eres nuestra familia. We love you forever and ever. Ahí tienes tú un mensajito. Análogo binario. Acá estamos, Luisa La Ouija, acompañándote. Que se vengan los cumbiones y estremezcan las paredes de audiencias y mer, porque el Está Vivo ha sido un espacio para una comunidad que no tiene lugar en los medios. Gracias por existir, Colonia Murciélaga. Hasta siempre. Hasta siempre, y te amamos forever and ever, nuestro querido análogo. Yetzabel dice: por supuesto, ese vínculo queda de herencia, hablando justamente de la familia que se ha formado. Un besote para Edson. Para Mod, mira la foto que subió el Modman, mira. Ah. Oye, me no, bueno, se veía bonito, me puse un vestido, mira. Sí, ese día se peinó. Me peinó, Modman, te ves guapísimo, pero creo que nunca en la vida me peiné como ahí. Mírala, ahí, gracias. Ay. Modman, la voy a marcar porque creo que nunca me voy a volver a ver así. Creo que nunca me voy a peinar, así que se agradece. Otro, a ver, échate otro caso. Pues es que ya ve, el Modman ha estado escribiendo así constantemente. Déjame ver, déjame darle un refresh. Felipe Carvajal, Luisa, Mariel, Monster, Está Vivo. Gracias por haber estado, gracias por esas horas de sano esparcimiento. Y como dicen, ¿de aquí a dónde? ¿De aquí a dónde? Esa sección la vamos a tener en la última media hora del Está Vivo. No va a ser una sección de conciertos. No les vamos a contar de aquí a dónde nos vamos, sino... ¿de aquí a dónde se muda el escándalo? ¿Qué va a pasar justamente con las 666 de la mañana? Así que, si tienen curiosidad y han estado haciendo elucubraciones. De chiquita decía elucubraciones. Elucubraciones. Quédense a las 7:30 de la mañana. De verdad no van a quedar nada decepcionados. Van a estar muy felices. A ver, Rolita, porque llevamos un ratote acá en el chismecito. Veníamos de Rotting Christ, o sea, literal llevamos 18 minutos. Echemos un par de rolitas, ¿va? Combo de cosas que nos gustan. Black Label Society se ha echado el tiro de ser una de las bandas consentidas de los murciélagos, pero no solo eso, una de las bandas consentidas que siguen, digamos, sacando sencillos y permaneciendo vigentes. Y no solamente Black Label, otra que dijo: me aviento y desde hace mucho no le entraban, es Killswitch Engage. Así que va el combo entre The Gallows, el toallín, de Black Label, y Forever Alive de Killswitch, y ahorita venimos. Estás escuchando Está Vivo por Reactor. Acaba de llegar a la cabina nada más y nada menos que la imaginación sonora del Está Vivo. El vato que por primera vez dijo, oye, Isabel, siéntate, vamos a armar así un ID de cómo más o menos se oiría. Y de un día dijimos, a ver, él dijo, ¿cómo lo quieres? Y yo le dije, pues como que sonara a Marilyn Manson, pero como con unos truenos, y así como el niño este, ¿no? Y entonces que hubiera unos perritos y le hicieran guau guau. Y luego hubiera un relámpago y entonces llegó Gabo Ortiz y dijo ¡suas! Y sucedió. ¿Cómo estás, Gabo? Muy bien, muy bien, muy buenos días a todos los entusiastas del metal. Además, el vato que se aventó todos los especiales de Iron Maiden en este lugar, el que nos dejaba siempre así las notitas más chidas, nuestro máster que decía, inviten a los Voltax, inviten a estos, váyanse por acá. Ha sido un placer, Gabo. Un placer, algo mágico, algo majestuoso, diría yo, y audaz. Sí. Lo logramos, Gabo. Lo logramos. Efectivamente, ¿te acuerdas aquel día cuando estábamos platicando allá, tomando el aire allá afuera? echando humo, pero vapores cósmicos, ¿no? Exactamente, del frío. Exactamente, me platicaste decir, mira, ¿qué te parecería un programa de metal que hable de caricaturas, hable de libros, hable de cosas bien chidas? ¿Cómo lo hacemos? Y recuerdo que en 20 minutos hicimos la rúbrica. En 20 minutos. ¿La tenemos? La primerita, la del Manson. Ya la escuchamos el lunes, porque María se encargó de hacer el recorrido por Perfecto. Todas las rúbricas. Pero a ver, vamos a ponerla. Si la tienes por ahí, Mario, tú dinos. Y le damos play para, nada más para recordar cómo fue eso que nos armamos en 20 minutos. En 20 minutos, ajá, exactamente. Lo platicamos allá abajo, subimos al piso. Y Gabo se sentó. Otros 15 minutos y ya estaba listo. A ver, ahí les va. Tengo la impresión de que esta es la segunda rúbrica. Sí, pero esta ya fue la que salió al aire. Porque el demo original fue grabado por Luis Gerardo Zavala. Que le mandamos un saludo donde esté. Voz oficial del Instituto Mexicano de la Radio, el Zavalita. Un maestrazo, saludos donde esté. Fue la original. De hecho, la imagen completa la hicimos con Zavala. ¿Te acuerdas que le decíamos? Oye, a ver, Zavala, échatelo más como del Conde Pátula Siniestro. Y el vato entendía la referencia así como, permíteme, esta. Y lo hacía cada vez más rasposo. Ay, no, qué risa. Nah, un maestrazo de la locución, Luis Gerardo Zavala, un saludo donde esté. Y sí, así salió. Surgió, empezamos a hacer cosas y todo genial. Y además, como los rompecortes que hicimos no eran como los rompecortes tradicionales, ¿no? De que no. Está escuchando Está Vivo, Reactor 105, no. Sino más bien era como una onda de buscar fragmentos de caricaturas, películas, cosas como chistosas que hicieran referencia al heavy metal, ¿no? Y después de ahí nosotras dijimos, vamos a tener que seguir como con ese estilo. El tuyo era el de quién ganaría en una lucha, Lemmy o Dios. Sí, ¿no? Ese sí, claro, también fue claro, tuyo. Claro, el de nada, Lemmy es Dios. El de mal, te equivocaste. Digo, mi no quiero presumir, pero ahorita mis casetas son de Lemmy, de hecho. Eso. Que presuma. Míralo. Ay, piernón. Gabo, nosotros nos conocimos en noticias, en el cuarto piso. Exactamente, y que de hecho ya me tengo que ir para allá porque tenemos un noticiero que hacer. Pero a mí me gustaría decirte que esta no solamente es una despedida de Reactor, es una despedida del IMER. Y lo que nosotros hicimos también en Noticias fue mágico, y compartir claro. contigo es un sueño hecho realidad, porque de hecho creo que si tú y yo no nos hubiéramos encontrado en el cuarto piso, nunca se nos hubiera ocurrido decir, oye, ¿y si hacemos algo? ¿Y qué pasaría si ponemos metal y noticias y libros y todas las cosas que dijiste? Nunca se nos hubiera ocurrido. Fíjate que sería un experimento bastante, bastante interesante. Porque la gente a veces tiene como en un concepto el heavy metal, el metal, y piensan ciertas cosas de él aunque no lo conozcan. Y nos dicen huele a jergas, bien, bien prejuiciosos. Huelen a humedad. Y también tienen. ¿Y si olemos y qué? Y también tienen como una impresión de las noticias, como que algo muy formal, muy rígido. Cuando no es así siempre. Creo que podrían hacer una muy buena combinación entre la música heavy metal y las noticias. Y le dimos la vuelta. Y sí, se logró. Exactamente. Se logró y pues nada, yo soy nada más un agradecido que me dieras la oportunidad de chambear juntos, porque ha sido un placer. Es muy gratificante trabajar con las personas, pero conocer personas como tú, Luisa, en particular, son como un plus más. We love you. Igual yo. No eres mi amigo, tú sabes que eres mi hermano. Claro, yo lo sé. Hasta pijamadas nos hemos aventado. La pijamada real nosotros la aplicamos. Exactamente. Gracias por ser el besti, por cambiar mi vida y hacer que de noticias diéramos también este salto para acá. Este pequeño cambio. Y lo que nos falta juntos, Gabo. Claro, exactamente. Gracias por todo, eres la familia. ¿Se puede ir uno con rolo o nos vamos directo a pausa? Dice Julius, tírala. Gabo, esta va para ti. Te vamos Échala. A consentir. A ver, te vamos a poner 1-0, porque así eres tú, mira. Acero inoxidable, inmortal. Acero inmortal. El mero mero. Esto se llama Acero y es de Star Force. Y es para Gabo y es también para toda la bandita del cuarto piso de noticias, que son los que hicieron todo esto y más.

se acabó, ya nos vamos. Tan tan. No es cierto. Julius, ¿tú me ves ahí? Yo te veo como una materia gris cósmica, oscura, me siento así como estamos todos flotando, pero entonces de pronto ¡sua! Se llenó la cabina. Así, bonito. Nos aplaudimos a nosotros mismos. ¡Para ti, Luisa! Sí, voy a llorar. Sí, a ver, vamos de uno en uno. Nos volvemos a presentar a las 7:77, ya no son las 6:66. Cervantes Mariel, hello. Julius, hello. Hello. Mario once again. Hola. Siwis, ni me saludes. Vete para mí. Hola, Rocky. Hola, Luisa. Hola, Rose. Hola, Luisa. ¿Qué haces aquí, Rose? Pues aquí vine, tenía que estar presente el día de hoy. Ay, somos hermanitas, ya sé, ya sé. La calle, besos. La calle está aquí, no lo puedo yo creer. Es la Kai. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Cómo estás, Kai? Aquí muy, muy feliz. Triste. Lo que. Emociones encontradas, mi Luisa. Pero aquí estamos. ¿Quieres un dulcecito? ¿Quieres una galletita? Muchas gracias, muchas gracias. Todo por mi Luisa la Ouija. Aquí andamos. Yo queríamos decirte antes de cualquier otra cosa. Y te saludamos. A mí, se quedó así de. ¿Y a qué hora me saludas? La labor que están haciendo en el conteo que va a estar al ratito ha sido. Titánica. Yo ya vi un pedacito. Ok. Gracias. Qué no, cosa pues... tan hermosa lo que están haciendo. Así te has rifado. Ay, muchas gracias, Luisa. No, pues también el equipo que pues lo hacemos todos entre varias personitas. Aquí Mario presente también. Videitos del Rojo, ay, Olivo, ¿no? Entonces, pues ahora sí que sí. Sí es un labor titánico, pero se hace más llevadero entre todos. ¡Eso! ¡Pero sí es Livo! ¡El más fabuloso de todos los Livos! ¡Hola, Luisa! No conozco a más Livos más que tú, Livo. Ah, el Olivo. También el bueno. ¿El Olivo? Ay. Ese es un chiste muy del estar, Livo. Livo, qué bonito. ¿A qué se debe este placer, adorado Livo? Es que era algo que quería vivir. Está vivo. Ver el está vivo, en vivo. ¿En vivo? ¿Antes de que se terminara Forever? Pero no se vuelve eterno una vez que... Pues los finales no son inicios eternos. Así es, trasciendes a la inmortalidad cósmica. Ay, y entonces perfecto. Ya, ahí te escuchan forever and ever. Quería ver el nacimiento eterno. ¡Ay, vamos a llorar, vivo! ¡No empieces! Sí lloramos. A ver, quien le caiga aquí a Limer. Ay, ¿qué tenemos? Tenemos pastel. Tenemos dulcecitos. Galletitas. Y tenemos a Vicarious Cass. La reina de la guaña de la tripa, eso es el repeluche. Mira, vete. Opaco, pa' allá, ¿tú con qué micro quieres? Nada más suena. ¡Está vivo! En esta segunda hora, ¿cómo está la reina de nuestros corazoncitos? Nerviosa, pero tranquila. Hay como un nerviosito, ¿no? Sí. Conforme se va acercando a las 8 de la mañana. O sea, yo llegué lo que nunca, a las 5:40 ya estaba yo afuera así de. ¡Poli! ¡Regáleme un cigarro! Así. Con unos nervios que yo decía, no puede ser. Y conforme van avanzando los minutitos, dice uno. Sí, pero un poco. Tienes palabras preparadas para decir goodbye. Ayer dijiste ya, unas hermosas. Ayer. Hijo. Ayer. Dice mi jefasa que le dio mucho. Sí. En su cora. Luego me habló una amiga y me dijo que se puso a llorar con lo que leíste y que si lo ibas a compartir en redes. Sí, de hecho, más bien me lo guardé para el ratito. Al ratito lo subimos y sí, claro que se va a subir. ¡Cons! Ahí está, ya saludamos a todos. Sí saludamos a todos, Rojito, sí te saludamos. Ya ¿sí? saludamos tantas a veces todos. Que ya no sé cuántas vueltas dimos. Hashtag gracias está vivo para la bandita que está por acá. Hay chismecito, ya sé que quieren saber qué es lo que viene. Hay muchos mensajes con ese hashtag preguntando qué va a pasar con este horario de las 6 de la mañana. Les va a encantar. Decepcionados no van a quedar, de verdad. Mira, fiestón, pachangón con pastelito y a la ver galletitas que nos trajo la calle, el Ivo y la Rose. A la ver deliciosas galletitas, vamos a escuchar de las cosas que más nos han gustado este año. Se llama Ghosts, es Fantasmas, es The Sever the Light con Pablo Viveros. ¡Qué estúpido y sensual rolón! ¡Ay, no más! hermoso, glorioso. Y mensajitos tenemos muchos. Y como somos un montón aquí en cabina, cada uno va a leer un mensajito que encuentre con el hashtag está vivo. Dice el vivo, sí, venía preparado. A ver, ¿quién quiere empezar leyendo un mensajito? O empiezo yo mientras se preparan, porque los lancé a todos hacia la guerra sin fusil. Yo tengo uno de la SASU. A ver. Dice, hoy sí toda la banda murciégala reunidos para despedir a nuestro querido programa hashtag está vivo con las hermosas Forever Luisa, Mariel, Monster Cass, Eddie Gobea, Román, arroba sin creatividad, Armando, arroba rojo, arroba Julio Bernal y todos los que han estado, gracias. Y manda un bonito murciégalito aventando corazones. Me da mucho sentimiento porque la SASU fue de las primeras personas que conocí gracias a Reactor, ¿no? Luis Kid, la SASU, el Mike, y empezaron a hacer estas reuniones de los acarreados, de la familia acarreado, pero esto ya tiene 1000 años y nos volvimos una verdadera familia. Ya voy a llorar. A ver la Rose. No, aquí ya tenemos otro. Sin landing. Ajá. Dice Iñaki, gracias Luisa La Ouija, Monster Cast, por hacerme conocer más bandas metaleras y salir del mainstream. Ahora amo más el rock en todas las vertientes. Gracias por todos los repeluces, gracias por siempre, gracias totales. Y pone un bonito gif de Cerati diciendo gracias totales. Hermoso. Yeah. Hermosísimo. Ay, los amamos. A sí. Ver, Kai, ¿tú tienes mensajito? Acá dice Agustín García. Todos los días en la mañana te escuché. Canciones, anécdotas. Esperemos que el próximo proyecto sea 1000 veces mejor. Te lo deseo con todo, Luisa. No se nos ha ocurrido un nuevo proyecto, pero prometemos volver pronto. Prometido que volvemos pronto. Qué bonito mensajito. A ver el Livo. ¿Qué estás dibujando, Livo? Ya te vi. Nada. Me va a poner chapitas, ya lo vi. Dice, Luisa La Ouija, está vivo. Me dueles, Luisa, pero soy un gran afortunado por ser acompañado por ti todas las mañanas y por Monster Cast cada martes y jueves. Las voy a extrañar en demasía y si tengo lágrimas es de felicidad por haber conocido con ustedes. Lágrimas compartidas, bro. We love you por siempre. De este lado, la Vicarius Cast. Acá tengo a Cipaclisandom. ¿Cómo? Cipaclisandom. Sí. Rapéalo. El mejor equipo, Luisa La Ouija, Mariel, Monster Cass, Edigo Bea y Julio, del mejor programa que jamás hubo, está vivo en Reactor 105 y toda la radio. Gracias por todas las mañanas llenas de descargas eléctricas. Un abrazo y espero que te vaya muy chingón. Así nos va a ir en familia. En todo. Este es el principio de muchas otras cosas, porque aquí nos encontramos todos y nos volvimos family forever. Un tal Oscar acaba de mandar una foto donde me veo bien. Es increíble. Así se veía uno antes de 5 años del Está Vivo. Mira, peinadita, fresh. Está lo hermosa. Y ahorita sí me ven en persona. Livo me tiene que dar retoque en Photoshop. Mira, o sea, ya le está poniendo así doble tinta, porque si no ya uno está todo traqueteado. Ve nomás. Gracias por todos estos mensajitos y estas fotitos. Para que no digan que nos vamos y no compartimos un último estrenón, con todo y que hoy es día de conteo, nos vamos a aventar otro combo maligno. Este sí, Toallín, porque hace rato fue la Grumosa diciendo, dije que te calles, mamá. Ya me voy a callar, Grumosa, ya. Hoy es el último día. Pero este es Toallín y hay 2 estrenos que dieron mucho de qué hablar en la madrugada. O sea, si no vieron hace unos minutos sus redes, métanse de... Tomó foto y me volteé así como de... Perdón. No, está bonito, no, está chido todo. Tú date, mana. Hay 2 estrenos, uno es del Tilín Lindemann. ¿Para qué le dices así? Caramba, ya nunca se me va a quitar. Soy grosera. El Tilín Lindemann sacó canción y el patrón Rey Diamante King Diamond sacó rolita también. La de Tilín Lindemann se llama Meine Welt. Y la de King Diamond, Roji, esta ya la tocó, ¿no? En el concierto ya la tocó. Sí, ya. O sea, es estrenón, pero ya en vivo muchos ya la pudieron escuchar. Y muchas gracias al Está Vivo, cosa que nos da mucho gusto porque dimos boletiza maciza para que se fueran a ver a King Diamond. La canción se llama Spider Lily. Ya iba este Toallín y ahorita venimos con ustedes al chismecito y a la despedida. Unbelehrbar, unbedarf, unersättlich, ungestraft, unbeweglich, so unsäglich, unverschämt. unbeschreiblich, unverhört, unbeachtet, unbekannt, unaufrichtig, unbemannt, unerträglich, unerhört, unausstehlich, ungestört, unbefriedigt, ungeschickt, ungeschminkt und ungefickt. Yeah. Va por votación. Cervantes María, ¿la pruebas la nueva canción de King Diamond? Dice leve. Ah, fue el más o menos más chafa que... ¿Y la de Tilín Lindemann? Esa no le gustó. Julius, ¿apruebas la canción de King Diamond? Dos donas. ¿Y la de Tilín Lindemann? También le gustó, le gustó. Once Again, ¿apruebas a King Diamond? Este es, viendo, ¿no les gustó la de King Diamond? Los veo así como de no, no. O mejor unos clasicazos, así ya. No vamos a poner clasicazos hoy. Rose, ¿apruebas la de King Diamond? Ya nos vamos solo con la del King. La apruebo. Rogi, ¿apruebas la del King Diamond? Aprobada. ¿Apruebas la del King Diamond? Se vale decir que no, ¿eh? También no pasa nada si no... No, sí, sí la apruebo. Libo, ¿apruebas la nueva de King Diamond? Sí, sí, sí. También la de Tilín. ¡Eso, Tilín! ¡Eso, Tilín! ¡Wow, Tilín! Estaría bien padre el programa que sigue de consejo. Podrían meter un... ¡Eso, Tilín! Vicarios Casa, ¿apruebas o desapruebas? King Diamond, por supuesto. Aprobadísimo. Que sí. Patrón, patronazo. Sí nos gusta, pero nos gustan más ustedes. Quédense porque después de la pausa, ahora sí ya les vamos a contar de aquí a dónde. Y de aquí a dónde nos vamos nosotros también, para que no haya que se va, que nada. Ahorita les contamos. No se vayan a ir. Al ángel. Estás escuchando Está Vivo. Por Record. Eres parte. Somos parte. Reactor. Libera la reacción. Acá, Germán, ya acabo de llegar. Traigo el espagueti, el de calentado. ¿Me pueden abrir, porfa? Está muy caliente. Hola, ya llegamos. Soy María y vengo con toda la banda de Reactor. Hola, soy Jorge Vaca. Ah, no es cierto, soy Libo Malo de Lapicero. Y pues ábranos, les juramos que comemos bien poquito. Oigan, somos toda la familia Reactor y queremos pasar una feliz Navidad todos juntitos. Algunos traen recalentado y algunos no traen nada, como tú, Libo. Órale, que no se ponga personal, Betty, bájale. Como siempre. Pero lo importante es que veremos el documental 20 años de Reactor todos juntos esta Navidad. Y esta será la última oportunidad de verlo. Próximo 25 de diciembre, 8 p.m. en el Facebook Live de Reactor 105. Proyectaremos el documental de Reactor 20 años. Y que sea una feliz Navidad. ¡Oh, oh, oh, oh, oh! La pirotecnia suele ser parte de nuestras celebraciones. Sin embargo, los estallidos afectan a quienes más queremos. Nuestras abuelas y abuelos, las personas con sensibilidad auditiva y las mascotas experimentan pánico y angustia ante estos ruidos. Los fuegos artificiales generan contaminación auditiva y ambiental. Este diciembre, di no a la pirotecnia. Cuidemos de quienes amamos y del entorno que compartimos. Gobierno de México. Has visto a Diana Estrella Olmos Pérez. Desapareció en la calle Benito Juárez, Colonia Lomas de Coyopotrero, Puebla, Puebla, el 5 de marzo de 2022. Carlos Alfredo Ruiz Guillén. Desapareció cerca del centro comercial Paseo Reforma, Tamaulipas, el 16 de abril de 2019. Busca en tu navegador de internet la página Has visto a. Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo, sin distinciones. Eso es lo justo. En el Partido Verde, trabajamos a favor de la justicia ambiental. Por eso hemos propuesto y logrado el 90% de las leyes ambientales y de protección a los animales de nuestro país. Y seguiremos trabajando por el derecho a un medio ambiente sano. Juntos podemos lograr un México más justo y más verde. Partido Verde. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, la salud es un derecho. Por eso creamos el programa Salud Casa por Casa, para llevar la atención médica a los hogares de las personas con discapacidad y adultas mayores. Estamos realizando un censo con las y los servidores de la nación debidamente identificados. Ayúdanos contestando el cuestionario. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Sociedad polarizada. Libera lo mejor que tienes. Libera la reacción. El Reactor 105. Mi amistad, mi queridísima Luisa. Oye, qué aventura tan chida fue compartir contigo estos micrófonos durante este par de años. Hablamos de inteligencia artificial, de viajes espaciales, de distopías, y por supuesto, pues disfrutamos metal súper chido. En ningún programa me ponían metal y contigo fue lo más emocionante del mundo. No cualquiera tiene la vibra que tú tienes para llevar estos temas y hacer que la banda se enganche como lo hiciste. Este programa fue especial gracias a ti. Muchas gracias a ti y al Está Vivo. Y aunque hoy sea el último, sé que de verdad esto no va a ser un adiós. Va a ser un nos escuchamos pronto. Vamos por nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas locuras que vamos a inventar juntos. Gracias por la buena vibra, gracias por la buena onda, las risas y por hacer que todo esto fuera inolvidable. Nos seguimos escuchando, mi queridísima amistad. ¡Ya vamos a llorar otra vez! Es nada más y nada menos que Rubén Darío Vázquez, el único catedrático de la UNAM con nombre de poeta modernista, analista de la revista Forbes, patronus de Lovecraft Café y nuestra familia, además de que fue el que nos dio unas pizzas bien ricas para el aniversario de Reactor. Pero le pido a toda la bandita de la familia que está aquí de Reactor 105, a todos los que estamos incluso en esta cabina, que le demos un gran aplauso. ¡Bravo! A nuestro querido gerente Cristian Padilla, el buen padre. Llegó bien bonito, bien temprano, bien perfumadito. Sí, sabes, hay que peinarse. Llegué de la barbería. Bonito y bello. Qué bonito tenerte aquí, padre. No, hombre, qué bonito tenerte a ti en la estación. Nos la pasamos muy bien, ¿verdad que sí? La verdad que sí. Ojalá que hubiera más personas como tú. ¿Por qué quieres que llore tan temprano? No, te amo, o sea, por siempre. Te lo digo muy en serio. O sea, hay personas que tienen la palabra, en la palabra la bondad, tú la tienes en la acción, ¿sabes? Y eso es chido, eso se transmite, no se engaña, no se actúa. Ojalá que hubiera más personas como tú, insisto, porque eso se transmite al aire. Esa buena vibra, eso que es en serio, o estar hablando de temas muy serios, pero que parezca que estás vacilando. Sí, sí. Nos salimos, o sea, con la nuestra. Te sales con la tuya, porque al final tienes un mensaje claro que quieres llevarle a la gente. Y la verdad es que es súper respetable. O sea, muchas veces llegué a cambiar de parecer por escucharte, o incluso te lo decía la otra vez, hacía un poco como decían en Los Simpson, igual. De si un día el mundo se vuelve contra mí, te quiero de mi lado. ¿No? Sí. La verdad, o sea, qué gran equipo hicieron junto con Mariel, junto con Gas, con todo el equipo que hizo este programa, que le dieron una vuelta bien extraña, bien retorcida y bien chida a algo tan denso como el metal, así, y estarlo escuchando a las 6 de la mañana cuando teóricamente tendrías que estar escuchando música de elevador, probablemente. Sí. Y sin embargo, esto se volvió increíble. Te vamos a extrañar increíble. Muchísimo. Sí, si no hubiera sido por ti, creo que esto no hubiera... para empezar, no hubiera durado 2 horas, ¿no? Ajá. Para empezar. Y no hubiéramos podido hacer las locuras que hicimos. Y eres una persona que yo creo que todos aquí queremos mucho. Ay, y te vamos a extrañar mucho. Pero no, ¿verdad que no nos vamos a extrañar? No, porque vamos a seguir haciendo locuras. Porque por supuesto que... Allí yo tengo cosas en mente, ya veremos qué pasa. Pero tenemos una cosa en mente. Entonces, para que no me ponga yo a llorar porque Pada acaba de decir cosas muy bonitas. Antes de la canción, querido Pada, ¿cuál es la razón por la que estamos tú y yo juntos hoy? ¿Y qué es lo que queremos anunciar? ¿Lo dices tú o lo digo yo? Dilo tú. Dilo tú, porque aparte, ¿sabes qué? Quiero que se quite ese mito que es como de... ¡Este maldito la corrió! ¡No! ¡Sí la corrió! ¿Cuántos más? ¿Cuántos más, Pada? ¿Cuántos más? No. Pada y yo hemos tenido una visión compartida, eso sí lo voy a decir. Y es una visión que compartimos desde que nos conocimos y nos volvimos amigos. Ajá. No solamente compañeros de trabajo. Y compañeros de trabajo cuando estábamos como en producción. Ajá. Y luego cuando Pada se volvió nuestro patrón. Y la visión era que los jóvenes tienen que tener un semillero creativo, un laboratorio de ideas, y que la estación tenía que ser para los jóvenes y hecha por los jóvenes. Exactamente. Y que si uno de pronto decía, ya estoy llegando al momento de qué. ¿De que me siento Tommy Lee Jones y no Will Smith? Exactamente. Es cuando tienes que decir, los jóvenes tienen que seguir adelante en ese camino y tienen que cambiar la radio, ¿no? Y un poco retomando la idea de Hombres de Negro que tenías ahorita, era como, no estaba entrenando. No estaba entrenando un compañero, estaba entrenando un reemplazo. Exacto. Esa es la idea y llevamos pensándolo más tiempo del que creen o más tiempo del que saben. O sea, esto no era algo nuevo, la sensación que yo había platicado con Pada de estoy creciendo, de ya estoy grande, no es una sensación nueva. Pero lo que sí va a ser nuevo se llama ARF ARF. Exactamente. El nuevo programa de las 6:00 de la mañana. Exactamente. Nos ponemos de pie. Le damos un gran aplauso. Eso es lo que va a ocurrir. Justamente. Open the motherfucking pit, porque ha llegado Rose y ha llegado Rojo a conducir las 6:00 de la mañana. Bienvenidos sean los jóvenes de esta estación. ¿Cómo se sienten? Yeah. Emocionados, nerviosos. ¿Contentos? Sí, muy agradecidos con ustedes también. En la producción, precisamente, o sea, el Cervantes Mariel, uh-huh, de este lado, será Mario Once Again, que también ha estado desde las 6:00 de la mañana. Han estado entrenando para volverse los titanes de la radio porque es el horario más hermoso y el más increíble. Les vamos a dedicar una canción para que ahorita nos cuenten un poco qué plan tienen ustedes. Es nuestra canción, yo creo que casi consentida del año, la number two, yo creo. Y se llama, querido Mario, Once Again, Suffocate. Porque esta canción yo creo que fue la que dio la idea un poco del ARF ARF. Este año surgió la idea del ARF ARF gracias a Noclus y Pop. Y ahí vienen este para contarles qué es. Así es. ¿Quién de los dos nos va a contar qué quiere decir ARF ARF y por qué está empezando ARF ARF a las 6:00 de la mañana, Rojo? El ARF ARF, como ya lo saben, evolucionó de una sección en El Camino con Cory y con Klug, donde ponía hardcore, todas las variantes del core. Y pues digamos que creció. ¿Y creció? Y se hizo grande y una bola de nieve que ya no se pudo detener. Así es, y pues ahora nos das la oportunidad de estar en este horario, bueno, nos dan la oportunidad de estar en este horario y acompañarlos en sus mañanas poniéndoles un poquito de cafeína sonora, que es como le llevábamos a los ladridos del Arf Arf, para que si no han tomado café... Ya tomate café, tomen café y se levanten pues con un buen de energía para sus días. Rojo, como uno de los fotógrafos, ahorita más, yo me atrevería a decir, importantes y chulos de pechochos en la escena del metal. Y Rose, como una de las morras que se ha encargado desde hace muchísimos años, no solamente en Reactor, no solo en producción del Imer, no solo en Interferencia, sino en muchos espacios, de hacer que el stoner, el metal, los muchísimos géneros escandalosos estén hasta arriba. Rose la magnífica. ¿Qué vamos a hacer? Muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer? Igual, o sea, lo que dijo Rojo, vamos a darles un shot de energía, un shot de mucha música, de muchas cosas. No vamos a ahorita a develar todo lo que vamos a poner y todo lo que vamos a hacer en este programa nuevo. La mañana, por pero favor. Sí, claro. Va a haber punk, va a haber muchas músicas nuevas. Obviamente, todo va a estar dirigido pues para la chaviza, ¿no? Para todos los juventudes. Para la verdadera chaviza. Sí, o sea, justo creo que vamos a tener un programa bastante chido, bastante buena onda. Va a haber muchos invitados, va a haber secciones, esperamos llegarles como con todo. Y también muchas gracias a Pada por darnos el chance de tener este espacio nuevo. Y muchas gracias, Luisa. Obviamente te vamos a extrañar un montón. O sea, lo que creo que es hermoso es que nos hemos sentado los tres a decir, oigan, ¿cómo estaría? Oigan, ¿y si hacemos y si decimos? ¿Qué armamos? Digo, sí. O sea, siempre la banda luego como que guarda mucho misterio de, ¿y qué sucederá? Aquí no hay misterio. No hay misterio, está claro el asunto. Las cosas son como son. Uno quiere que toda la banda joven triunfe, tenga nuevos espacios y la siga rompiendo, y ustedes van a seguir rompiendo este horario de las 6 de la mañana, como tiene que ser. Mira, ya llegó Gobi. Vamos ya a llegó tronar rocker. Un montón de cosas. Hijo. Ya hay cabina llena, tenemos palabras? Cabina. Antes de que Mariel dé sus palabras, vénganse a dar unas palabras. Vente, Gobi. Ahí está. Buenos días, audiencia de esta vivo. Buenos días a todos los que están, o todes que están aquí en cabina. Pues, es un cierre de ciclo. O sea, ¿cómo te explico que es? Voy a echar de menos tu voz, tu presencia, las risas, las experiencias, aprendizajes, momentos y... Te quiero mucho, Gobi. Y demás cosas que llegamos a tener durante 5 años. Inclusive me acuerdo de la primera vez en la que me mandaste los primeros 3 flyers de Vigo, que era la del murciélago en... En calzones, el calzones con brasier. Sí, y ya después poco a poco fuiste instaurando como las secciones, que de hecho también a la casa le va a extrañar. Por supuesto. Armando, y bueno, aunque Rojito ya pasó a una mejor etapa. Radiofónica, quise decirlo de esa forma, pero... es bueno, es el fin de un ciclo, pero puedo asegurar que pase lo que pase, te llevas... a mucha gente, a muchas amistades, mucha gente, muchos radioescuchas, y sobre todo que dejaste una huella de la cual marcó a muchas personas, y de lo cual eso siempre se te va a agradecer. Independientemente de lo que suceda con la estación, digo, aquí siempre te vas a tener la cabina abierta, siempre te vamos a querer, siempre te vamos a abrir las puertas y siempre te vamos a escuchar. Para cualquier circunstancia. Así que. ¡Ay, bestie! Éxito, querida. Éxito, Murciégala. Gracias por las descargas. Digo. Porque, como diría Tenacious D, metal. No one can kill the metal. Nadie puede matar al metal. Exactamente. Lo han intentado. Y pues, gracias por todo. La amistad en todos estos 5 años. Y cualquier cosa que necesites, aquí andamos. Te mando un fuerte abrazote y. Love you so much. Tú lo sabes, o sea, nadie más lo sabe, pero Gobi y yo tenemos un tatuaje compartido. Él en la nacha izquierda tiene Tenac, y yo en la nacha derecha tengo Shuzdi, porque somos como Tenac Shuzdi, y compartir contigo ha sido un sueño hecho realidad. Arcángel Gabriel, un aplauso para el Arcángel Gabriel. El Gobi San, el mandamás de las redes. Es que tú y yo todavía no nos despedimos porque nos queda el turno. Bueno, no se dice a qué hora nos toca en el turno. Al menos está vivo. Ya la otra parte sucederá un poquito más adelante. El conteo. Ahorita ya llegó Rocker. Eres aquel. Eres aquella, mi querida Luisa. ¿Cómo estás? Ay, triste y feliz. Me siento feliz y emocionado. Estoy contenta porque llegaste muy temprano. Aquí estoy. Échate unas palabras. Tremendo cariño y respeto para ti, tú lo sabes. Desde el primer día hubo una conexión muy especial contigo. Entonces, nos volvimos besties instantáneos. Sí, totalmente. Tienes todo mi respeto. Y yo he visto cómo has conectado con todo tu equipo, con la estación, con tu audiencia. Entonces, eso no lo logra cualquiera. Se te va a extrañar, se te respeta mucho, se te quiere. Y que nunca falte Luis en nuestras vidas. Ay, que siempre esté presente. Que nunca falte Rocker en nuestra vida. ¡Rocker! ¡Venga! Mira, llegó la sal, ¿quién te las hay? ¡Venga! ¿Qué seguimos? Véngase. Buenos días, ¿cómo están? ¡Ay, bro! Yo voy a llorar. Vamos a llorar juntas, te amo mucho. Se me mucho, va una, Zay, brava. No te vayas nunca tú, Zay. Mira, manténlo así. ¡Qué bonita eres! Te queremos, Luisa, te queremos. Te vamos a extrañar, la verdad. Muchísimo. No te voy a extrañar muchísimo, más. Muchísimo, porque más allá del programa, que sí, claro, hacías un montón de cosas por acá, así que en el Cora. En el Cora. En el Cora, mi brava. Forever and ever, I love you. Muchas gracias. Las hay. Ha llegado el momento de que Mariel Cervantes diga unas palabras. Mariel Cervantes nunca quiso hablar al micrófono. Porque, adiós. Porque Insane in the Membrane. Porque productora. Hasta nunca. No se vale, no. Y ya. Y ya, apaga. Desconecta, por favor, Julio. Cervantes, Mariel. Echa la rola, Mario, y ya vámonos. Fueron poquito más de 5 años de vernos diario. En todos los proyectos, no solamente en a este. A todas horas. En Comuna, en Está Vivo. En Está Vivo. En todos los proyectos que grabamos para Limer. En todo lo que pudimos hacer. En todo lo que nos dejaron hacer. Y lo que nos faltó hacer. Afortunadamente, fuimos afortunadas y fui afortunada en encontrarte y en, pues en esto, en vivir esto y súper más con todos los murciélagos y murciélagas que están allá del otro lado de la radio, que nos dieron su cariño y que hicieron el programa lo que es. Luisa es una parte muy importante, pero ustedes también lo son. Y y les queremos agradecer muchísimo porque los amamos mucho. Y y pues una experiencia increíble de vida. 5 años increíbles. Y nos me quedo con una hermanita bien. Y nos la pasamos de lo mejor. Y nos la vamos a seguir pasando. Y nos la vamos mejor. A seguir pasando de lo mejor. Así es. Voy a agarrar a Mariel y ahí se ven. Adiós, ahí se ven. Vete, Mariel. Soy su mantita de. Te necesito. Te comporto. Este programa existe porque tú existes. Este programa existe porque todos existimos. Porque todos allá atrás de la radio, aquí adentro de la radio, aquí en el Imer, afortunadamente el Imer nos dejó hacer todas estas locuras. Mira y nomás. Y pues le agradecemos infinito al Imer, que el Imer viva por siempre. Nos dejaron chance de hacerlo. Nos dejaron chance de hacerlo, nos dejaron chance de poner estas cosas. Ya casi y se de decir lo que dijimos. Exacto, es lo que te decía. Ya con eso. Se nos está yendo el tiempo, ya pero no eso, quiero. Vámonos. Dale las gracias tú a todos. Más, tú di lo que tú quieras. Dale las gracias a todos. ¿Verdad que nos podemos colgar tantito? Un segundo antes de que empiece el conteo. Para darnos permiso. Total, no ponemos el punto 7 y ya. A ver, el conteo punto 7 ya se lo saltan. Vamos a decir, y si se me va alguien. Sí. Me lo dices. No están en orden de aparición. No. No están en orden de nada. De los nada, apuntamos ni de importancia en nada como nos acordamos. Está Gabo Ortiz en la imaginación. Exacto. Sonora. Estuvo Uriel Gámez, parte Uriel de Noticias, colaborando momento. Con Producciones claro y Sonidos. Sí. Estuvo Jackmer invitando a un montón Jackmer de bandas. Jackmer invitó a un montón de bandas. Un abrazote. Además, mira que su jefa nos habló el miércoles y yo. Nos habló ahorita también. Te mandó un abrazote y dice que te ama. Estuvo Héctor Castañeda. Héctor Castañeda, lunes de siluetas. Estuvo José sección. Luis Ortega hablando de cine. Gran lo queremos sección mucho. De cine. Estuvo Rubén Darío Vázquez, que ya nos mandó mensajito ya, a nuestro mensajito. Hermano. Estuvo Armando Saldaña hablando libros de libros raros. Estuvo Vicarius Cass, la reina de nuestro corazón. La reina. Sin ti esto no existe, Vicarius Cass. Estuvo Alfredo Nieves. Alfredo Nieves, que lo extrañamos muchísimo. Que en paz descanse, en lo paz amamos descanse por siempre. Y lo amamos. Iván Cigarroa, que siempre nos mandó tantas cosas, tantas loqueras. Niño Rojo llamando a los halcones galácticos. Exacto. Al forever and ever. Nos hizo sentir como señoras, pero está bien. Y a ver, todas estas personas nos han permitido hacer lo que hacemos. Aleida Calleja en su momento, directora Calleja, del Instituto ella Mexicano. Ella nos dio también la oportunidad. Maricruz Zamora, jefa Maricruz de producción Zamora, en su ahí momento. Ahí nos traía en chinga, pero bien. Natalia Sendro, que nos permitió echar relajo en su emisora y nos dio exacto. permiso de hacer locuras y nos dejó incluso hacer más de las hacer que se nos más habían de las ocurrido. Que debíamos. Alejandro Joseph, jefe actual de producción, que nos dijo, sí se puede seguir, sí se puede otro poquito más. Elia Baltazar, director en su momento del área de noticias. Nos prestaba dejaba, Luisa en nos dejaba mañanitas. Hacer esto en las mañanas y nos dejaba usar sus cabinas para poder hacer un montón de cosas. Alberto Nájar, que incluso nos permitía también hacer lo mismo. Exacto. Ahora jefe de noticias. Cristian Padilla, que sin él nada de esto existe. Gracias, Padre. No quiero llorar, no. A ver, ¿quién más? Fernando Chamizo, nuevo director del Instituto Mexicano de la Radio, que va a permitir que el IMER siga siendo un loquerón y que le va a dar a Reactor ese, mira, ¿sí o no? Exacto. ¿Sí o no, mi Fernando? A Reactor y a todas las estaciones. Son 7 estaciones en la ciudad y son como 17 a lo largo de la República. Así chequen todos los contenidos porque no somos nada más una estación, somos todo un grupo radiofónico. Y denle amor al IMER. Esta despedida no solo es la despedida de Reactor, es la despedida del Instituto Mexicano de la Radio. Sí. Y venturosamente su servilleta tuvo el privilegio de conducir y compartir con todas las estaciones del IMER. Cosa que nunca me había pasado en la vida y espero algún día me vuelva a pasar. Gracias al Robert, al Gama, al Cris, a José Luis Otelo, a Adolfo Cortés, a Eddie Gobea, a Julius, a Lady, a Luis, a Cris, no, bueno. A Cris, a todos los inges que nos han dado chance, a George, a Romancito, mi amor. Romancito estuvo en el primer programa. Romancito estuvo en el primer programa. Nos ayudó a que esto, a que no me descarrila porque no sabía ni exacto, dónde conectarnos. Exacto, no sabíamos ni qué iba a pasar. Y afortunadamente, todo explotó. Y como no me quiero poner a llorar más, nada más les voy a decir algo. ¡No puedo! ¡Echa la rola, Mario! ¡Ay, qué horrible! Bueno, a ver, ya. ¡Uy, no me puedo despedir! A ver, párale a la rola. Ay, si no. A ver, quítala. La gente hizo este programa. No nosotras. Y la radio no tiene puerta grande o puerta chica. Es para todos. Y así que todos se la quedan. Y gracias a ustedes. No puedo ni hablar. No me quiero ir. Pero el estadio se queda por siempre. Y el Reactor se queda por siempre. ¿No? Esa es la idea. Exacto. Y nos encantó estar aquí con ustedes. Es lo mejor. Es el sueño de mi vida. De nuestra vida. Uh-huh. Lo logramos, se cumplió. La radio pública sigue haciendo lo que quiere. Mira, iba a decir y nos la pela, pero no voy a hacer que me vaya a correr el jefe. No voy a hacer que me vayan a correr, ¿verdad? Los amamos, murciélagos. Ustedes hicieron que esto existiera. No hay que dejar que esta comunidad se muera. Sigan en Reactor, quédense en Reactor, amen a Reactor porque es el único lugar donde este sueño y amen la radio, toda y cada una de la radio. Viva la radio. Los medios públicos son el lugar más hermoso que existe. Y son suyos. No hay más, son suyos. Así que nos vamos por hoy de Reactor 105 y del Instituto Mexicano de la Radio, dándole las gracias a todos y sobre todo a ustedes. Quédense en Reactor 105 porque ya viene el conteo. ¡El conteo, bravo! Y la número uno de Reactor. La número uno del Está Vivo es Mea Culpa de Gojira, un evento histórico que nunca había sucedido. Si el metal llegó a las Olimpiadas, ¿a dónde no llegaríamos todos juntos, así agarraditos de la mano? ¡Vámonos de aquí! Recuerden que el Reactor está vivo. Esto fue Está Vivo. Con Luisa Iglesias. Está Vivo.